este momento, me imagino, debes estar mirando la pantalla del ordenador o de tu dispositivo móvil, escuchando mi voz en un lugar aparentemente tranquilo. Si yo te pregunto, ¿qué hay entre tus ojos y la pantalla? Quizás podrías responder, no hay nada, Josué. Pero si lo piensas mejor, podrías concluir, bueno, hay aire. En otro nivel de conciencia, quizás podrías decir, hay un velo denso de aire mezclado con partículas de polvo y ácaros. En un nivel aún más profundo de conciencia, concluirías que hay, además, todo un ecosistema de microorganismos vibrante en el que miles de millones de átomos giran inagotablemente sus partículas alrededor de un núcleo. Ahora que lo piensas, te das cuenta de que hay muchas cosas entre tus ojos y la pantalla, pero comúnmente no tomamos conciencia de ellas porque en nuestra vida humana solemos darle mucha más importancia a nuestra percepción sensorial. Hablar de los 7 planos existenciales es adentrarnos en el mundo del esoterismo. Y ya sé, seguro que entre ustedes habrá quienes digan, ¿qué pasó, Josué? Estábamos bien con los videos de ciencia, de filosofía y de letras. ¿Por qué ahora te metes con la brujería? Bueno, no hay que confundir las cosas. Es comprensible que con el avance de la ciencia experimental, el término esoterismo haya adquirido un carácter peyorativo, o que se relacione con la magia, con la adivinación o con la religión. Habría que considerar que toda religión tiene una base esotérica. Pero no, aquí no vamos a ceñirnos a lo que vulgarmente se conoce como esoterismo, sino a su acepción tradicional. Esoterismo viene del griego esoteros, que significa intimismo, interioridad, secretismo. Dígase que es un conjunto de creencias, doctrinas y rituales practicados por una minoría de iniciados. Es, pues, el conocimiento del oculto, de lo que está más allá de los sentidos. Bien, llegado a este punto, vuelvo a hacer la aclaración para despejar cualquier duda. No practico magia, ni soy adepto al ocultismo ni a la astrología. Ciertamente me parecen manifestaciones culturales interesantes que en su mayoría tienen una concepción un tanto ajena a mi línea editorial. Sin embargo, en este mundillo hay reflexiones que me parecen dignas de comentar. Por ejemplo, aunque tú creas en la ciencia, que es un plano del conocimiento que se desarrolla en el mundo material, quizás no puedas negar la existencia de otra fenomenología que está más allá de nuestra percepción sensorial. Y con esto, por supuesto, no me estoy refiriendo a fantasmas, aparecidos u horóscopos tramposos, sino a cosas tan sencillas como la intuición, o por qué a veces vemos, por ejemplo, nuestra propia habitación como un espacio alegre y cálido, y sin embargo otros días lo percibimos como un ambiente lúgubre y sombrío. ¿No te has preguntado por qué ocurre esto si físicamente el observador y lo observado y las condiciones siempre son las mismas? En fin, hasta que la ciencia llegue a la respuesta definitiva, creo que es de interés conocer algunas concepciones desde el terreno esotérico, bien sea por curiosidad, conocimiento o cultura general. Así que estos son los 7 planos de la existencia. Los 7 planos de la existencia es una teoría, y entiéndase por ello en el sentido amplio, que propone que junto al mundo físico existen otros 6 planos sobreexpuestos a los cuales podríamos acceder de acuerdo a diferentes estados de conciencia. Los 7 planos también son llamados planos sutiles porque en ellos encontramos formas sutiles de existencia que no podemos percibir a simple vista. Aclaremos algo, los planos sutiles no son dimensiones, puesto que conviven en el mismo espacio que nosotros, de tal manera que en este mismo instante, aquí y ahora, todos los planos participan conjuntamente. Tampoco son universos paralelos, puesto que partimos de la idea de que el universo es uno, solo que no terminamos de percibir todo lo que ocurre en él. Una forma de entender esto es por medio de la metáfora de la esponja de agua. Una esponja es un espacio cúbico. Al introducirla en un recipiente con agua, la esponja absorberá el líquido, conteniendo en armonía 3 elementos diferentes: el sólido, el líquido y el gaseoso, o sea, el aire. De ese mismo modo, los planos sutiles conviven en armonía dentro de nuestro universo. Ahora bien, vamos de lleno con el primer plano existencial, que es el plano físico, el más conocido por todos porque es el plano sensorial y material. Por lo tanto, contactas con él a través de los sentidos. A este plano se le considera el más inferior porque la materia ejerce más presencia que en los demás planos. Ya vamos a entender esta gradación conforme vayamos avanzando de plano en plano. Lo importante aquí es considerar que este es un plano primario. Dícese que la evolución nos capacitó para alternar en él y responder a los impulsos básicos como el hambre, el peligro, el refugio, etc. Es por tanto un nivel primitivo de la existencia en el que lamentablemente muchas personas se estancan. El segundo plano es el plano astral. Ojo, olvídate de los horóscopos y adéntrate más bien en la metafísica. Estamos en un plano en el cual percibimos los objetos no de una sola perspectiva, sino por todas a la vez. Aquí entran a tallar los sentidos internos como la imaginación, la memoria, el sentido común, entre otros. Es además un plano de matices poco apreciados por el ojo humano. ¿Nunca has conocido, o a lo mejor eres de esas personas que suelen reconocer más colores que otras? Esto ocurre porque en este plano la luz ilumina de una forma que ya no está afecta a las condiciones atmosféricas del plano físico. El tercer plano es el plano pránico, es el plano de la energía o del chi en chino. Es una percepción tan sutil que no podemos captarla con ninguno de los sentidos conocidos. Pero sabemos que está ahí, lo sentimos. Quizás no puedes explicarlo de forma racional, pero eres consciente de que hay lugares que te inspiran miedo y otros que te invitan a entrar. Es un plano sofisticado, no todos son conscientes de él y mucho menos en niveles de vida inferior. Ahora viene el cuarto plano o el plano kamásico. Es el plano de los deseos o de las pasiones. Es además el último plano revelado y el último plano de la existencia material. Es asimismo el último plano de la existencia física, ya que corresponde al mundo post-mortem. Es el lugar a donde los seres llegan después de morir y se depuran de todas las pasiones y deseos carnales antes de disolverse y continuar con el ciclo eterno de la reencarnación. Estos tres primeros planos, más el kamásico, que sería un intermedio o una transición, son aquellos en los que podemos interactuar con cierto esfuerzo. Son planos evolutivos, son espacios que ofrecen la posibilidad de ser explorados por la vida humana. Pero lo que viene a continuación está fuera de nuestro alcance, pues son de orden divino y se dice requieren un nivel de evolución superior. El primero de estos planos es el plano mental. Nuevamente, piensa la metafísica. No estamos hablando del cerebro como un órgano material, sino de la mente inmaterial. El cerebro como soporte físico nos permite conectarnos con el plano material, pero no es determinante ya que la mente puede actuar con independencia del cerebro. Es un plano intemporal donde coexiste el plano del conocimiento abstracto, donde podría funcionar el mundo de las ideas de Platón. El segundo plano divino es el plano búdico o intuicional. Es un plano que está relacionado en su equivalente físico con el corazón. Se dice que es el plano donde funciona la intuición, que se considera un instrumento del alma capaz de captar realidades vírgenes con mucha más rapidez y eficacia que la mente. Aclaro algo, no estoy hablando necesariamente del presentimiento o de una corazonada. Estoy hablando de verdades universales, de conocimientos que están insertos en una especie de código natural o lo que se conoce como la sabiduría o la razón pura. El último plano es el átmico o el nirvánico. Es el estado de la liberación de la conciencia más alto, donde la materia, las ideas y el pensamiento no existen. Se trata de una síntesis universal de la vida con el macrocosmos. Es el estado de la liberación, del que solo se puede saber a través de reflejos o representaciones. Es, finalmente, el manto espiritual que cubre todo el cosmos y los planos anteriores. Hay quienes señalan que hay 7 planos superiores que contienen estos 7, y aún que cada uno de estos planos se subdivide en 7 y los ordenan de otra manera. Otras personas también hablan de que en cada plano habitan innumerables seres. La verdad, yo no he querido meterme mucho en un terreno donde puedo tropezar. Lo que he querido aquí es más bien plantear una idea básica sobre esta teoría, que definitivamente, y lo aclaro, no debe ser tomada como una verdad científica. De todos modos, sea por la ciencia o por el esoterismo, una cosa queda clara: el universo es un lugar mucho más misterioso de lo que creíamos. Si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. Y si ya lo hiciste, te invito a que compartas este video con tus amigos para así poder llegar a mucha más gente. De momento se despide de ti tu amigo José Aguirre y espero verte en una muy próxima oportunidad. Pero espera, Astra.